Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Saludos a las personas y usuarios de los distintos sistemas digitales, así como también de los sistemas radiofónicos. Bien, nuestro tema de hoy es la segunda parte de Breve Historia del Radioclub Estrada. En esta parte vamos a comentaros pues por una parte los distintos radioclubs que están cercanos a lo que es el Radioclub Estrada, comentaros también un poco los radioclubs que tienen colaboración a día de hoy y llevan tiempo ahí en colaboración con nosotros, y por otra parte también dejar los enlaces y credenciales de los distintos radioclubs que más se mueven en cuanto a radioafición. Damos comienzo entonces a la segunda parte de Breve Historia del Radioclub Estrada. Como en el boletín anterior hemos comentado, Radioclub Estrada tiene más de 27 años de antigüedad. En él pues han pasado muchos radioaficionados, no solamente CBistas, sino también con indicativo de radioaficionado. Y les puedo comentar que cada uno de ellos ha dejado su legado, ¿no? Tenemos en nuestro local no solamente equipos, sino documentación, así como diplomas, diferentes galardones y obsequios que hemos conseguido o han conseguido nuestros compañeros a lo largo de la carrera del Radioclub Estrada. Hoy en día, como comentamos en el boletín anterior, disponemos de un local nuevo en el que podemos desempeñar nuestras actividades. Aunque el local, pues hace ya varios meses que estamos reformándolo a los pocos, con ayuda de todos nuestros compañeros y socios radioaficionados, tenemos la gratitud de disponer de un local que es cedido por una agrupación deportivo-cultural. La agrupación deportivo-cultural se denomina ADC Guimarães. Ahí pueden ustedes observar fotografías de lo que es la parte de la biblioteca y las instalaciones de la biblioteca, en la que cualquiera de los socios puede desempeñar sus actividades. Me gustaría ahora, en esta parte, hacer un pequeño resumen de lo que son los radioclubes más cercanos a la comunidad de la Estrada. Bien, en primer lugar y por cercanía, tenemos a una agrupación que pertenece a la Unión de Radioaficionados Españoles y que está ubicada en la ciudad de Santiago de Compostela. Estamos hablando de la Unión de Radioaficionados de Santiago de Compostela, la Unión Romeo Sierra Charlie. La Unión de Radioaficionados Santiago Compostela, como su propio nombre indica, está situada más o menos en el centro de la capital gallega. Su situación geográfica es en la provincia de La Coruña y actualmente su directiva está formada por el presidente Eco Alfa 1 Golf Tango, el don Federico, el primer vocal Eco Bravo 1 Eco Romeo Kilo, José Manuel. Segundo vocal, Eco Charlie 1, Delta Bravo Oscar, operador Juan. Vocal de mantenimiento de repetidores es Eco Alfa 1, Bravo Mike, José Luis. Vocal de HF y de Exista, Eco Alfa 1, Hotel November Whisky, operador Juan, que también es socio de nuestro radioclub Estrada. El vocal de telegrafía, Eco Alfa 1, November Kilo, operador Juan. Y el webmaster o vocal de la información y de la red, que es Eco Alfa 1 Alfa Yankee, José. Bien, esta agrupación tiene pues diferentes actividades y también a ellos se le debe pues el mantenimiento de algunos de los sistemas, como por ejemplo el repetidor R2, que está en la banda de VHF. Y la frecuencia de entrada a este repetidor son 145.650 MHz con un salto de menos 600. y destacando algunas de las actividades que desempeñan este colectivo. Está pues el mercadillo y cacharreo, el primero que se hizo el año pasado, el 20 de, perdón, este año, el 20 de julio del 2013, que es la primera jornada de Mercarradio Cidade da Cultura no Aire. Se realizó una instalación de radio portable para operar en HF y se solicitó un indicativo especial conmemorativo para dicho evento. Hubo también una demostración con una estación operativa, exposición de equipos y tarjetas QSL y compraventa de equipos de radio aficionado usados. Ahí tienen o disponen de fotografías con dichas actividades en distintas bandas de HF. Otra de las actividades o activaciones especiales realizadas conmemorativamente sobre el aniversario de la Catedral de Santiago al cumplir los 800 años de antigüedad. Recuerden ustedes que la Catedral de Santiago es un símbolo de la cultura gallega, un símbolo religioso en el cual pues ahí yacen los restos de don Santiago Apóstol, que es digamos un apóstol al que muchos de nuestros feligreses pues hacen lo que se llama el año Xacobeo y todas las peregrinaciones que son no solamente a nivel de España sino también a nivel internacional, porque hay mucha gente que peregrina por el Camino Francés o por la ruta de la Plata tanto en Francia como como en Portugal. Ahí en las fotografías pueden ver a los compañeros radioaficionados de Unión de Radioaficionados Santiago de Compostela desempeñando sus actividades también muy cerquita de la Catedral de Santiago, justo enfrente del Hostal de los Reyes Católicos. Bien, aquí les dejo los credenciales de esta agrupación. Serían 3wuresantiago.es. Y el correo electrónico podrán acceder o digamos realizar cualquier consulta a través de administrador@uresantiago.es. Bien, otra de las agrupaciones más destacadas a nivel local es la Eco Alfa 1 Unión Bravo Mike, Unión de Radioaficionados Baixo Miño. Su situación geográfica se encuentra al suroeste de la comunidad gallega. Su población es Tui y pertenece a la provincia de Pontevedra, muy cerquita de la frontera de Portugal. Su directiva hoy en día está formada por el presidente Eco Alfa 1 Alfa Eco November, su vicepresidente Eco Alfa 1 Eco Lima Papa, su secretario Eco Alfa 1 Golf Eco, el primer vocal Eco Alfa 1 Golf Alfa Radio. Este compañero también dispone de muchos vídeos ilustrativos, no solamente de la radioafición, sino también nos enseña a operar con estaciones de radioaficionado, a reparar nuestros propios equipos, muchos también tutoriales de cómo utilizar programas para seguimiento de satélites y la verdad muy muy logrados sus vídeos y con muy buena calidad. Si ustedes quieren buscar algún tipo de información, nada más pongan su indicativo en YouTube, Eco Alfa 1 Golf Alfa Radio. Y ustedes podrán ver los vídeos de nuestro compañero Víctor, que deja mucho que ver, sobre todo ahí con sus buenas intenciones y siempre, digamos, apostando por la radioafición. Y el último vocal y segundo vocal es Eco Alfa 1 Alfa Sierra Golf. Ahí pueden ver sus fotografías del local social situado en la ciudad o en el pueblo de Tui. Y comentar también que justo sus instalaciones están cercanos al puente internacional que hace frontera entre Galicia y Portugal. Antes de nombrar sus actividades, también debemos agradecer las instalaciones no solamente de DJ Peters, sino también de su repetidor con gran alcance, que es el R3 en la banda de VHF. La frecuencia de operación de este repetidor es la 145.675 sin tono y también con un salto de menos 600. El indicativo del R3 es el Eco Delta 1 Yankee Bravo Golf. Una de las actividades de esta agrupación Eco Alfa 1 Unión Bravo Mike es un concurso que se lleva realizando ya sobre 11 años de antigüedad, en el cual es no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Es un concurso de VHF denominado Angula Contest. Recientemente he finalizado este concurso en el primer trimestre del año 2013. Ya están preparando su 22 edición del Angula Context, en memorial esta vez de José Luis Alves. Este concurso de VHF, que viene celebrando desde el año 1992 por iniciativa de tres miembros de la sección, es de ámbito internacional, con amplia participación de radioaficionados de España y Portugal. El nombre del concurso fue elegido por Sertui, el pueblo o la capital gastronómica de la Angula. Desde el fallecimiento de nuestro colega EA1 Alfa Sierra Tango, co-creador de este concurso, se denomina también Memorial José Luis Alves. Se realiza exclusivamente en las bandas de VHF y da comienzo entre los días 21 de abril a las 00 horas, hasta el 27 de abril a las 23:59. Estamos hablando de la edición que se va a celebrar el próximo año 2014. Cada operador otorga un número de contacto a cada estación recibida y comunicada por QSO Día. Más o menos a la finalización del año, y aprovechando también para hacer una comida confraternativa, se entregan por los diferentes premios de este concurso. En un máximo de contactos se denomina al campeón. El primer premio es un trofeo. El segundo, pues, es un premio conmemorativo de segundo clasificado. El tercer premio es otro premio conmemorativo de tercer clasificado, y luego también hay otro premio que esta agrupación otorga a el primer clasificado de número de contactos realizados fuera, que sea fuera de la provincia de Pontevedra. Les dejo también los credenciales de esta agrupación, que es Eco Alfa 1 Unión Bravo Mike. Su página web es www.ecoalfa1uniónbravomike.org y su correo de contacto es sección@ecoalfa1uniónbravomike.org. Bien, pasamos entonces a otra de las agrupaciones más importantes de la provincia de Pontevedra, que es Unión de Radioaficionados Rías Baixas. Su situación geográfica es en la ciudad de Pontevedra y su directiva está formada por presidente Don Manuel Angueira, Eco Bravo 1 Alfa Charlie, su secretario Eco Alfa 1 Hotel November Kilo, José Manuel Crespo, su tesorero Eco Bravo 1 Alfa India Romeo, Juan Méndez, su compromisario, don Pablo Malaquias, Eco Alfa 1, November Lima, El vocal de HF es Eco Alfa 1 Hotel Vitor, operador Aquilino. Su vocal de VHF primero es Ignacio Iglesias, Eco Alfa 1 November Delta. Su segundo vocal de VHF UHF es José Martínez, Eco Alfa 1 Romeo Vitor. Y su vocal de comunicaciones digitales, don Ignacio González, que es Eco Bravo 1 Golf Eco Romeo. A esta directiva, Unión de Radioaficionados Rías Baixas, también debemos las instalaciones de dos repetidores, uno en la banda de VHF, que es el repetidor R0, y su funcionamiento es en la frecuencia de 145.600, con un salto de menos 600, tono de entrada 88.5. Debemos agradecer también a esta agrupación la instalación de su nuevo repetidor, ubicado en monte cercano a la provincia de Pontevedra, del repetidor de banda fonía UHF, denominado RU79. Su frecuencia de operación es 438.875, con un desplazamiento de menos 7.600. Una de las actividades más importantes que realiza cada año esta agrupación es un mercadillo y cacharreo, realizado en el Pazo de la Cultura, el recinto ferial de Pontevedra. Este año ha sido celebrado en memoria de don Emilio Sánchez Martín, Eco Alfa 1, Charlie, Charlie, Charlie. Como concurso conmemorativo también de esta agrupación, también debemos destacar otro, digamos, otra actividad o otro concurso muy similar al Angula Contest, que también se realiza en las bandas de VHF. Esta vez las fechas de inicio son desde el 20 de marzo a las 00:00 hasta el 25 de marzo a las 23:59 horas. Cada operador otorgará un número de contacto a cada estación recibida por QSO Día. Los credenciales de la Unión de Radioaficionados Rías Baixas son su página web www.unionradioradiobravo.es y su correo electrónico de contacto es ecoalfa1unionradioeco@unionradioradiobravo.es. Pasamos entonces a otra agrupación, esta vez más al sur de la comunidad gallega. En la ciudad de Vigo ubica la Eco Alfa 1 Bravo o Eco Alfa 1 Romeo Kilo Víctor, que es la Unión de Radioaficionados Vigo-Valmiñor. Su situación geográfica se sitúa en la ciudad de Vigo, ciudad olívica, y su directiva está compuesta por su presidente, Eco Alfa 1 Bravo Eco, también presidente del Consejo Territorial Gallego, que pertenece a la Unión de Radioaficionados Españoles, operador Ángel, su secretario Eco Alfa 1 Bravo November Florida, don Manuel, el primer vocal Eco Alfa 1 Delta Golf Lima, Leo, el vocal número 2 de HF Eco Alfa 1 Alfa Juliet Vitor, nuestro amigo Quique, el tercer vocal de HF, que es Eco Alfa 1 Hotel Delta Delta, operador Renardo. El primer vocal de las nuevas tecnologías y muy amigo es José Arturo, Eco Alfa 1 Hotel Mike Kilo. El segundo vocal de nuevas tecnologías es Eco Alfa 1 Fox Bravo Unión, don Alfredo. Y su servidor es el tercer vocal y webmaster de esta agrupación, que es Eco Alfa 1 Hotel Tango Whisky, operador Fran. Pueden observar ahí en las fotografías su local social situado en la ciudad de Vigo. A este colectivo también debemos su repetidor R5, también ubicado en la banda de VHF, y opera en las frecuencias de 145.725, con un salto de menos 600, denominado con indicativo Eco Delta 1 Yankee Bravo Whisky. Destacan las actividades de este colectivo el contacto con la Estación Espacial Internacional realizado con el astronauta español Pedro Duque en el año 2003. Muchos colegios cercanos a la ciudad de Vigo pudieron participar en esta actividad relacionada con la radioficción y pudieron hacer pues sus llamados y preguntas e inquietudes al compañero y amigo radioaficionado, también astronauta Pedro Duque. Otra de las actividades realizadas en años anteriores es Eco Alfa 4 Alfa Oscar. Es una actividad al aire libre en el cual pudieron operar pues distintas frecuencias de radio en las bandas de HF. Otra de las actividades más importantes y que ya vienen realizando en varios años consecutivos son las actividades IOTA, es decir, las activaciones de radiofonía a través de una isla o islote de la zona cercana a la ciudad de Vigo. Las actividades realizadas en los años 2004, 2005 y 2006 dejan en observación sus tremendas instalaciones de antenas para trabajar vía satélite y también sus actividades a través de las bandas de HF. Otra de las actividades importantes que tuvieron fueron en el año 2009 y es estar en un stand perteneciente a la Unión de Radioaficionados de Vigo Valmiñor, en el cual pues enseñaron al público y a los interesados las actividades que podemos o pueden realizar los radioaficionados de la zona. También hicieron mención a los servicios sociales que pueden prestar los radioaficionados. Fieles y asiduos al concurso que se celebra cada año denominado Su Majestad el Rey y con mención al indicativo especial solicitado Alpha November 1 Charlie, entre los años 2006 y 2009 realizaron varias actividades en distintas islas para hacer comunicados con todo el mundo. Ahí, como pueden observar, hay operadores de fonía en las bandas de HF, en las distintas bandas de HF, como también operadores en telegrafía. Ahí pueden ver también las instalaciones de las antenas pegado al faro, esta vez en las Islas Cíes. Otra de las actividades importantes realizadas por esta agrupación ha sido una charla explicativa y también de taller relacionada con el sistema SDR. Eco Alfa 1 Hotel Maikilo y Eco Alfa 1 Fox Bravo Unión crean una placa de circuito impreso SDR homemade, pero con características y cualidades, además de las calidades a nivel profesional. Se realiza una charla-taller amenizada por los creadores EA1 FBU y el amigo Alfredo y EA1 Hotel Maikilo, el compañero y amigo también de la reafición Arturo, José Arturo. En él se pudieron hacer comparativas entre la placa diseñada por estos dos técnicos radioaficionados y también los SDRs que hay a nivel comercial. Ahí pueden ver fotografías de las placas y los distintos diseños utilizados por estos dos compañeros técnicos, así como también los generadores de frecuencia, generadores de campo y los distintos equipos de radio, así como también las ondas proyectadas con este sistema SDR. Bien, el contacto de esta agrupación es a través de la página web Eco Alfa 1 Romeo Kilo Victor.com, a través del Facebook si buscan Ure Vigo Valmiñor y a través del correo electrónico pueden contactar con ellos a través de urevigo@gmail.com. Otra de las agrupaciones más importantes a nivel local aquí en Galicia es la Eco Alfa 1 Unión Radio Óscar. Unión de Radioaficionados de Orense, EA1 Uro. Esta agrupación, situada en la ciudad de Orense, esta vez al sureste de la comunidad gallega, cuenta con un colectivo de radioaficionados muy formados y sobre todo con una de las páginas web con más información que hay a nivel local. Ahí pueden tratar no solamente todas las bandas de frecuencia HF, como sí también las frecuencias de uso marino, las frecuencias de VHF, banda aérea, etc. Esta agrupación lleva muchos años ya operando y dando servicio también comunitarios. Entre ellas podemos destacar por los diferentes repetidores de fonía en la banda de VHF, como son los repetidores RV60, que es en la frecuencia 145.750-600, el RV62, que es en la 145.775-600, también tienen la red de APRS en la 144.800, el FM Radio Packet Cluster más BBS, que es en la 144.950, y varios enlaces interurbanos al resto de los repetidores. Disponen también de una baliza Whisky Sierra Papa Romeo en la frecuencia 144.489 en Unifor Sierra Bravo. Disponen así de un repetidor en la frecuencia 433.750, que es un enlace urbano al repetidor RV60, que opera en la banda de VHF. Ahí disponen de fotografías de las instalaciones de sus repetidores, tanto en la banda de VHF como en la banda de UHF. Ahí pueden ver pues la red, las noticias en DX, las noticias de radio, la actualidad en Sierra Whisky Lima, los receptores vía web, los manuales tanto de equipos de radio como de antenas, etcétera, los satélites de radioaficionado, un apartado para la Estación Espacial Internacional y todo lo que se cuece en torno a la estación, los satélites meteorológicos, un foro técnico de cacharreo, tiene una parte también para el SDR, etcétera. Bien, y pasamos a detallarles sus credenciales de contacto. Su página web es www.ea1unionradiooscar.com. Su grupo en Facebook también es fácil de encontrar si buscan por EA1URO, y su correo de contacto es unionradiooscar@ecoalfa1unionradiooscar.com. Bien, las entidades más cercanas al Radio Club son, en este caso, Romeo Charlie, la agrupación DCB, Asorapa, EA1RCI, el Radio Club Pórtico de la Gloria, el Radio Club FENE, Ecoalfa 1 Radio Kilo Florida y los amigos de cacharreo.es. Comenzamos entonces por la agrupación Romeo Charlie. Fue fundada en Francia en Región Centre sobre el año 1988. Tiene entre 25 y 26 años de antigüedad y más de 1.500 miembros. Actualmente, mundiales tiene más de 150 divisiones y tiene entidades prácticamente en todas partes del mundo. Uno de los vocales de esta agrupación a nivel local y además perteneciente a nuestro Radio Club, Radio Club Estrada, es nuestro compañero y amigo de radioafición José Ramón Suárez, Eco Alfa 1, Hotel Oscar Lima. Este amante de no solo de la radioafición, sino también muy amante y practicante de la CB, es uno de los compañeros que más sigue a esta agrupación y que más promociona las actividades de los 11 metros en la radio local. Ahí pueden ver fotografías de nuestro compañero José Ramón con sus antenas fabricadas de forma artesanal o caseras, practicando junto a mí, en este caso, la radioafición a nivel de las bandas de HF y también de los 11 metros. Les dejo los credenciales de esta agrupación, serían www.romeocharliedeltaxilófono.org. Si buscan en Facebook también, con Asociación Romeo Charlie o Romeo Charlie Internacional, y su correo de contacto es 30 Romeo Charlie 001 arroba Romeo Charlie Delta Xilófono punto org. Damos lugar entonces a otra de las agrupaciones más cercanas a nosotros, que es Radio Club Padrón o ASORAPA. Su indicativo es Eco Alfa 1 Romeo Charlie India. Esta agrupación lleva años en el mundo de la radioficción y tiene su sede en Padrón, y su actividad más reciente, sobre todo, son las actividades relacionadas con el mundo de la radioficción a nivel de enseñar la cultura local y también de acercar a nuestros más pequeños las actividades de radioaficionados en el mundo de las escuelas. Nuestro compañero de actividad, Eco Charlie 1 Delta Juliet, Miguel Ángel Ruano, es el portavoz de la Unión de Radioaficionados Españoles, que de alguna manera nos acerca la radioafición a los más pequeños, impulsando actividades relacionadas con los colegios de las zonas. Otro de los colaboradores más cercanos es Eco Charlie 1, Charlie Sierra Víctor, nuestro amigo Javier Rodríguez, que también echa mano, es un amante de la radioafición, aparte de un maestro, echa mano de nuestra cultura y de la radioafición para enseñar a los más jóvenes nuestras inquietudes. Una de las actividades que realiza la Unión de Radioaficionados Españoles y, sobre todo, que imparte esta agrupación, ASORAPA, es el acercamiento a la radio en las escuelas. Bien, paso a detallarles las acreditaciones de esta agrupación. Su página web es http://asorapa.wordpress.com. Si buscan por Facebook, por ASORAPA, también encontrarán a nuestros compañeros de A1 Romeo Charlie India. Su correo electrónico de contacto es ecoalfa1 Romeo Charlie India arroba gmail.com. Otra de las agrupaciones cercanas, y también esta vez haciendo mención a los 11 metros, es la agrupación Pórtico da Gloria. Dos de las personas destacadas en esta agrupación y además amigos de muchos años es el compañero Eco Alfa 1 India Lima Radio, Fernando Rodríguez, presidente de Pórtico da Gloria, que también nos acompañó no solamente en el evento de inauguración, sino también en el aniversario del Radio Club Estrada. Nuestro compañero también y amigo Eco Bravo 1 India Lima Quebec, don Gustavo. Compañero también del Radio Club Estrada hace unos años, hace también una labor importante no solamente a nivel del radioaficionado local, sino también a nivel de promocionar la cultura de la radioafición en los 11 metros. Varias actividades realizadas por el Radio Club Pórtico da Gloria. Entre ellas, pues destacar actividades relacionadas con activaciones de islas, lo que son denominadas las yotas, faros, monumentos, etc. Este año se hizo hace apenas una semana la activación especial Charlie Bravo del Monte del Gozo. Ahí disponen también de un pequeño recorte de prensa en el que hacen mención a las antiguas torres nazis que se utilizaban en la comunicación cuando fue la Segunda Guerra Mundial y que en su momento, pues por condiciones meteorológicas, digamos, llegado a su fin. Torres, a decir que estas torres tenían más o menos unos 112 metros de altura y que habían sido construidas en el año 1940 aproximadamente. Les dejo los credenciales de esta agrupación. Su página web es www.porticodagloria.es y también pueden encontrarlo en Facebook buscando por Pórtico Separación Da Separación Gloria. Su correo de contacto es porticodagloria@yahoo.es. Transmite su servidor Eco Alfa 1 Hotel Tango Whisky. Mi nombre es Fran y estoy transmitiendo el boletín tecnológico de AREG del 9 de diciembre del 2013. Bien, pasamos a una de las últimas agrupaciones que tienen o toman contacto con nuestra actividad, que son más cercanos a nosotros. En este caso es la agrupación Alfa Charlie del Radioclub Fene, Eco Alfa 1, Romeo Kilo, Florida. Su situación geográfica se encuentra en Fene, muy cerquita de Ferrol, justo en el norte de la comunidad gallega y en el norte del noroeste de España. Su directiva está formada a día de hoy por el presidente de Coalfa 1 Hotel Juliet Mike, don Manuel, el vicepresidente Eco Alfa 1 Eco Papa Hotel Avelino, el secretario Eco Alfa 1 Fox Charlie Golf, amigo Pedro, el tesorero, que este compañero no tiene indicativo de radioaficionado sino de cebista, que es nuestro compañero Pulgui, operador Juan, nuestro vocal de nuevas tecnologías es Eco Bravo 1 Delta Papa Bravo, don José, vocal de CB Azor, operador Lito, vocal de HF y telegrafía, nuestro compañero y amigo EA1 Whisky Zulo, Josema, y nuestro vocal y Westmaster, nuestro compañero y amigo también, Juan, Eco Bravo 1, Bravo, Bravo, Eco. Ahí pueden observar también la instalación de las antenas en el local, al compañero y amigo Juan, Eco Alfa 1, Eco Oscar Lima, y también al compañero y amigo vecino José, Eco Bravo 1, India Juliet Kilo. Este radioclub, Eco Alfa 1 Radio Kilo Fox, tiene montado en sus montes más cercanos no solamente repetidores de fonía, sino también receptores de sistemas en colaboración con la página web localizatodo.com. Ahí son destacados sus sistemas ICE de recepción marina y sus radares aeronáuticos. Su radar ADS, Alfa Delta Sierra, que está funcionando hoy en día online y recibe en la frecuencia de 1090 MHz, sube los datos de aviación a nivel comercial, en el que pueden observar ustedes el rumbo, la velocidad y también el número de vuelo con la compañía de vuelos de cada uno de los aviones que pueden ser recibidos en la zona. Destacar también la tremenda cobertura de su sistema ICE, que puede alcanzar una cobertura de entre 1.400 y 1.600 kilómetros de distancia, llegando a recibir embarcaciones desde las islas hasta la parte noroeste del continente africano. Actividades importantes de este radioclub son los cacharreos, como el que se celebra cada año en la primera semana de diciembre, en el que varias agrupaciones pueden también ofrecer no solamente los servicios de compraventa de equipos, sino también usuarios particulares. Ahí pueden observar las fotografías más abajo de los cacharreos, no solamente a nivel de equipos de radioaficionado, sino también de equipos informáticos, de electrónica, etcétera. Es increíble destacar las actividades que hacen posible esta agrupación y también destacar el nivel de equipamiento y nivel de instalaciones que estos compañeros tienen montadas en los montes cercanos. Ahí pueden observar en las últimas fotografías el nivel de conocimientos, el nivel de equipos y sobre todo las tremendas instalaciones que tienen montada esta agrupación a nivel local y que dan servicio no solamente a nivel local, sino a nivel social. Los credenciales de esta agrupación son www.radioclubfene.net y también en las redes sociales, en Facebook y también en Twitter, si buscan ustedes por Radio Club Fene, Alfa Charlie. Su correo electrónico de contacto es radioclubfene@radioclubfene.net. Bien, y pasamos o damos parte a la última agrupación que realiza o tiene alguna colaboración con el Radio Club Estrada. Esta vez se trata de los amigos y compañeros de cacharreo.es. Como comentamos en el boletín anterior del AREG, esta agrupación realizó este año actividades relacionadas con las microondas. Varios técnicos y compañeros de cacharreo.es, utilizando apenas una cavidad con una antena de microondas y un diodo de germanio, conectaron sus equipos de radio de la banda de UHF y aprovechando sus armónicos, los armónicos repetidos, no recuerdo muy bien, pero creo que es sobre el armónico número 29, sobre una frecuencia, lograron operar y lograron transmitir en la banda de microondas. También realizaron en esta ocasión experimentos con las antenas caseras para la banda de 1 a 3 GHz. Se hicieron experimentos con antenas caseras para la banda de entre 1 a 3 GHz, así como también circuitos capacitivos y resonantes con diferentes componentes electrónicos. También se realizaron experimentos con adaptadores de frecuencias para la frecuencia de gigahercios. También se realizaron determinadas pruebas y explicaciones de cómo funcionan los diferentes SDR comerciales, como son los receptores TDT, que hoy en día se pueden comprar en cualquier parte del mundo, incluso en la red o en el eBay, y que llevan montados los chips RTL2832 y el R820T. Transmite su servidor Eco Alfa 1 Hotel Tango Whisky, operador Fran desde el noroeste de España, ciudad de Vigo, para el boletín tecnológico de AREG. Otra de las actividades que se realizaron en ese evento fueron los experimentos o las experimentaciones con los PIC para realizar balizas en la banda de UHF. También nos explicaron el funcionamiento de antenas caseras Delta Loop en la banda de HF, las diferentes bandas de HF. También nuestros compañeros de cacharreo.es tienen experimentado con las diferentes TNCs en los sistemas de APRS, así como también creado su primer telemetrino funcionando simplemente con circuitos de fabricación casera. Tienen o son muy seguidores, tienen cacharreado también con el sistema de Arduino. Una de las actividades y operaciones conjuntas con los diferentes radioclubs de la comunidad gallega es la actividad que promocionaron referente a la sonda misión a Júpiter, denominada Juno. También el año pasado y también van a ir este año, van a ofrecerse a dar unas charlas. Nuestros compañeros de cacharreo.es asistieron a lo que es a las jornadas de Micromet, que son, charlas taller en las que hacen participar a las diferentes entidades, personas, usuarios de la radioficción, etcétera, en lo que es la parte técnica, teórica y sobre todo cacharreativa, entre comillas, de la radioficción. El año pasado pudimos hacer operaciones in situ de transmitir y recibir con un equipo apenas un 847 portable con 4 vatios, un equipo de UHF, hacer transmitir a través de equipos de satélite modificados en la banda de 10 GHz. Bien, y su contacto, como su propio nombre indica, es www.cacharreo.es. Su correo electrónico o su contacto podrán realizarlo a través de uno de los apartados que tienen en su tremenda página web, en el cual podrán cubrir un formulario de correo electrónico y realizar ahí sus consultas, sus peticiones, etc. Bien, amigos, y con esto tocamos el final de este boletín tecnológico de AREG del 4 de diciembre del 2013. Les paso los credenciales de nuestra agrupación, que es radioclubestrada.org, es decir, romeocharlieestrada.org. Pueden encontrarnos ustedes en Twitter buscando por el indicativo Eco Alfa 1 Radio Kilo Eco. También en Facebook si buscan ustedes por Radio Club Estrada. Tienen ahí también mi correo electrónico por si ustedes necesitan alguna cosa, o tienen alguna duda o quieren hacer o realizar cualquier consulta. Mi indicativo de llamada es Eco Alfa 1 Hotel Tango Whisky @gmail.com. Así que, compañeros, damos por finalizado nuestro boletín tecnológico de AREG. No sin antes dar mis más cordiales saludos y gracias a nuestros Net Control, el xilófono Eco 1 Golf Quebec Papa, amigo Ricardo, xilófono Eco 1 Golf Yankee India, nuestro compañero y amigo Eder, a la voz más dulce de la transmisión de estos últimos boletines y que ahí le animo para que siga ahí con la buena labor, xilófono Eco 1 Golf Yankee Yankee. También a nivel personal a Whisky 6 de Alta Vitor India por toda la ayuda que me está prestando, que es mucha. A nuestro compañero y amigo Hugo, xilófono Eco 1 Bravo Eco Papa. Y a todos los radioaficionados y amigos que están haciendo posible que este boletín se retransmita a nivel nacional y también internacional. Quiero agradecer también a los compañeros administradores, a los eShop, a los responsables de los distintos repetidores y repetidoras montadas a nivel nacional, que pueden y dejan que se transmita este boletín, y sobre todo el agradecerles la comodidad y la fiabilidad de esta transmisión, de estos boletines que para mí, seguramente para muchos más radioaficionados, son tan importantes. De todos, compañeros, aprendemos algo, ya bien sea de la radioafición o de temas que tengan que ver relacionados con nuestro hobby. Pero sobre todo lo más importante es darnos a conocer y sobre todo enseñar lo que sabemos. Quiero agradecer también a todos los administradores que hacen posible que estos boletines se transmitan a través de los sistemas como son Cello, como son sistemas de Ecolink y sistemas digitales como por ejemplo el IRLP. También quiero disculparme por mi entonación de voz, ya que bueno, mis condiciones de salud están un poquito perjudicadas y acabo de pasar por una pequeña gripe y bueno, tengo una pequeña afonía y espero que puedan disculparme lo mejor posible, ¿no? Lo hago con mi mejor intención y bueno, con mi mejor sentimiento, como no. Así que nada más, doy pues finalizado el boletín tecnológico de AREG de hoy, día 4 de diciembre del 2013. Les saluda cordialmente y les felicita la Navidad, vuestro compañero y amigo radioaficionado en la distancia del noroeste de España, Eco Alfa 1 Hotel Tango Whisky, operador Francisco Javier. Estamos a su disposición y aquí estamos para lo que necesiten ustedes. Saludos 73 para todos. Se despide Eco Alfa 1 Hotel Tango Whisky. Gracias.